el acto militar civil de la ciudad Pyongyang para felicitar el éxito en la prueba explosiva de la ojiva nuclear que manifestó sin reservas la capacidad de la Corea del Chuche tuvo lugar en la plaza Kim Il-sung el día 13. Tomaron parte Hwang Byung-so, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae y otros directivos del partido Estado y Ejército, el presidente de un partido amigo, funcionarios de organismos del partido, fuerzas armadas y a nivel central, militares, funcionarios de organismos a todos los niveles de la capital, trabajadores, jóvenes estudiantes y compatriotas en ultramar que permanecen en la patria socialista. Park Bong-ju, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y primer ministro del Consejo de Ministros de la República Popular Democrática de Corea, dio lectura a la declaración del Instituto de Armas Nucleares de la República Popular Democrática de Corea. Y pronunciaron discursos de felicitación Kim Gi-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Yoon Dong-hyun, viceministro de las Fuerzas Armadas Populares, Chang Chul, presidente de la Academia Estatal de Ciencias, y Chun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud. Los oradores felicitaron calurosamente a los científicos y técnicos del Instituto de Armas Nucleares que, con motivo de otro aniversario de la fundación de nuestra gloriosa república, efectuaron con todo éxito el ensayo de explosión para examinar la potencialidad de la nueva ojiva nuclear en acato al proyecto del partido sobre la construcción de las Fuerzas Armadas Nucleares Estratégicas. Y señalaron que el éxito en la presente prueba es un acontecimiento especial que garantiza la infinita prosperidad y seguridad de la gran potencia del Monte Paektu y un júbilo nacional que proporcionó optimismo y confianza en la victoria final a todo el ejército y pueblo que avanzan con dinamismo para la construcción de la potencia socialista bajo la dirección del gran partido. A continuación, destacaron que los eventos asombrosos que se logran en la rama de la industria de defensa nacional, poniendo en pleno juego la enorme capacidad nacional y la fuerza condensada de la Corea del Chuche, consolidadas con firmeza a despecho de las pruebas de la historia y el desafío de los enemigos, son orgullosas victorias de la entusiasta dirección y la abnegación patriótica del mariscal Kim Jong-un. Asimismo, exhortaron a todos a luchar con vigor por construir en esta tierra cuanto antes la potencia socialista del Chuche, paraíso del pueblo, unidos más firmemente en torno al mariscal Kim Jong-un.